Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta número 237 el día de hoy, 7 de septiembre del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, gracias, Nati. Hoy la voy a molestar un poco pidiéndole después que me haga esa musiquita cuando hablo, porque si no queda muy seca la voz de Angelito. Encima de aburrido, seco. ¡Ay, viejo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, y decíamos, Ángel Fernández Schechmann, quien les habla, responsable del contenido de pe a pa de este viaje de casi 2 horas, en el cual les voy a explicar primero cómo elegimos resistir. Elegimos resistir desde esta trinchera comunicacional que se llama La Retaguardia, de la cual tenemos el orgullo de haber sido recibidos, acogidos y también cobijados en este espacio, en esta trinchera comunicacional que es América Resiste. Elegimos resistir con noticias fidedignas. Traemos las denuncias, especialmente de aquellos sucesos que están ocultos a la llamada opinión pública general. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15, y los sábados de 22 a 24. Y como siempre hacemos un pequeño raconto de la hoja de ruta de este espacio nacional, comunicacional, informativo, reflexivo, insurgente, y que pretende ser una herramienta, un insumo para aquellos que están resistiendo a los abusos, de cualquier tipo de abusos. Vamos a pasar por Paraguay. El asesinato de dos niñas argentinas de 11 años. La maldición que no termina, de ese estronismo que no quiere morir definitivamente y que nos ofende a todos los seres humanos que sentimos la dignidad de serlos. Luego, tenemos tiempo, vamos a hablar con el compañero Jorge Soler referido a este nuevo magnicidio. El magnicidio yo lo califico de acuerdo a la brutalidad, de acuerdo a la perversión, no solamente de quien lo comete, sino la indefensión absoluta de sus víctimas. Vamos a pasar un poquito por Brasil, esta guerra que se está dando en toda la patria grande contra los movimientos sin tierra, contra los movimientos campesinos, a escala familiar. Tal vez tengamos tiempo de pasar una denuncia de Cipreva, muy bien Cipreva, frente a Clarín. Y acaba una reflexión, no hay trabajadores de Clarín que están afiliados a Cipreva que no se sumaron por miedo a perder sus empleos. Bueno, bienvenidos a la realidad. Eso es lo que enfrenta cualquier trabajador y que enfrentó a lo largo de la historia. Cualquier trabajador que se sumó a una huelga. Sin riesgo, no hay revolución. Es fácil hacer la revolución y gozar de los beneficios gracias que se consiguen gracias a la lucha de otros. El patrón siempre va a poner mala cara, por eso es patrón. Hay que acostumbrarse, ¿no? Pero hay de tanto hablar algo que contagia. Y después sí, después vamos a, bueno, también un poquitito de COVID, ¿no? Esta batalla que nos dan los bárbaros que combaten contra la ciencia, ¿no? Los bárbaros combaten contra la ciencia con palos y piedras y desmoronan las virtudes que supimos conseguir como humanidad, como colectivo humano a lo largo de la historia. Y decíamos justamente, volviendo a los bárbaros, basándonos en aquella definición de imperio barbarie que pudimos desarrollar en la retaguardia papel, la definición del bárbaro, el que balbucea, el emocional, el perverso, el que combate la empatía, el que combate los conceptos meritorios de la humanidad, la igualdad, la solidaridad, la libertad. No son pocos, hoy estamos viendo en el planeta que hay masas bárbaras que apoyan estos movimientos en todo el globo. Anticipábamos que estamos ante el retorno de un nazismo cultural. El desprecio por las minorías, el supremacismo como filosofía de vida, la concepción de que los límites que nos ponemos como sociedad organizada para convivir en paz y dirimir nuestras diferencias de manera razonable y no con palos y piedras, es considerado un ataque para los bárbaros totalitarios. Estos bárbaros totalitarios tienen un objetivo: destruir la convivencia armónica, terminar de separarnos, terminar de hacernos islas, eliminar de paso el pensamiento crítico, la duda, la pregunta. El trabajo de demolición que vienen realizando desde antes de ser gobierno en el 2015, durante todo el gobierno del 2015, que no ahorró en artilugios, en maniobras, en crímenes, con el objetivo de destruir a la oposición política democrática. No lo consiguieron porque son tan brutos y tan bárbaros que ni 44 mil millones de dólares puestos en el bolsillo del crápula especulador de Mauricio Macri, fugados de la República Argentina y que hoy vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Así todo perdieron la elección. Están desesperados. La desesperación de este grupo bullanguero, totalitario, antidemocrático, va al unísono de la velocidad y el dramatismo que le impone la realidad a Donald Trump en Estados Unidos. Hay un correlato. Como bien dice Rachid consiguió identificar, Jorge Rachid, como parte de simpatizantes del gobierno, llegó a visualizar a uno de los agentes más insidiosos de esta avanzada global de la derecha totalitaria, que es Steve Bannon. Pero vemos que la siembra de Steve Bannon lo único que sirvió fue para articular una política global de lo que podríamos llamar derechas, entre comillas, sin entrar en mayores disquisiciones para definir el término. Decíamos que estamos viviendo en la Argentina cuestiones que no son casuales, como tampoco es casual lo que pasó en Paraguay. Advertimos en aquella bravata irreverente cuando definíamos al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner antes de que asuman como aquellos alumnos del sensei, los más viejos, tenemos referencia a esto, voy a hacer toda la historia, aquellos que seguíamos la serie Kung Fu, ¿no?, oriental, que tenía un maestro iluminado. Y la última prueba era sostener un caldero hirviente al rojo vivo en los brazos. Y luego caminar sobre papel de arroz, haciendo movimientos de ataque y defensa de Kung Fu, sin romper. Pareciera ser que el gobierno trata de y trata bien, virtuosamente, porque la verdad que la respuesta fue inmediata a los avances, no solamente políticos, sino que nos trajo esta pandemia, que nos está agobiando. Así que por ese lado vamos a ir, y por ese lado, el programa este, quiero hacer una aclaratoria, tiene diversas lecturas. La lectura literal, la que puede ser informativa respecto a los puntos a cada uno de los oyentes le interesa. Pero por sobre todas las maneras, y esto nunca lo hemos ocultado, también se puede superponer esta hipótesis en una mesa de guerra. Porque estamos en guerra, y estamos en una guerra que no declaramos, estamos en una guerra defensiva, estamos en una guerra que nos han declarado. Parte de la oposición, que es la parte dominante, por más que sea minoritaria dentro del grupo Cambiemos, está absolutamente comprometida con la política que compraron y que les pagaron, llave en mano, los guerreristas abusadores de Estados Unidos, respecto a la obligación de que Argentina encabezara una alianza política militar que derrocara definitivamente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero con tropas en tierra. Estados Unidos no quiere poner tropas en tierra. Las advertencias de inteligencia le han demostrado que no va a ser tan fácil avanzar militarmente sobre el terreno en Venezuela. Y la patria grande perdió la política, y la patria grande quedó con un estandarte en pie, y es la Argentina. ¿Qué responsabilidad de quienes invitamos, de quienes gobiernan, de quienes acompañan a este gobierno, aún con críticas? Ser conscientes que estamos ante un avance totalitario irrefrenable, que no solamente vienen por nosotros, vienen para quedarse, vienen para permanecer. Estemos atentos. Más adelante vamos a desarrollar este concepto. Y decíamos las niñas de Paraguay. Las niñas del Paraguay, asesinadas por el Estado paraguayo, son hijas de uno de los miembros del grupo criminal denominado Ejército Popular, Ejército del Pueblo Paraguayo. Hasta las propias autoridades, en su hipocresía, a costa de darle bifes en la boca cada vez que querían configurar de que en Paraguay había una guerrilla que era una amenaza regional, aceptaron y asumieron que el EPP es un grupo criminal. El EPP nunca tuvo un territorio, copió algunas proclamas de lo que eran las viejas ligas campesinas, o proclama el viejo Fulna, para rescatar alguna gloria que no les pertenece. El Ejército del Pueblo Paraguayo tiene su origen en una escisión de lo que fue en su momento Patria Libre, en Paraguay. Un grupo que tenía manifestación política de superficie, Arrón, Martí, son quienes eran algunos de sus líderes que están exiliados en Brasil en este momento. Ese grupo Patria Libre fue infiltrado, después se supo, por ex policía. Parte de ese grupo que infiltró a Patria Libre decide o plantea en una reunión que se hizo tomar acción directa y salir a recaudar fondos mediante los secuestros. Cometen un secuestro, el secuestro de Cecilia Cuba, hija de un expresidente paraguayo. Cobran el rescate y luego asesinan a la niña. La niña aparece en un pozo profundo, en un pozo ciego, desnutrida, torturada. Esto produjo el avance rápidamente, lógicamente, de la policía. ¿Por qué? Porque tenían piragües metidos adentro, tenían buchones adentro. En menos de 24 horas lo detienen a Roma, Martí, después pierde Carmen Villalba, que todavía la tienen presa. Oviedo. Los torturan a Ron y Martí para justamente darle carnadura a la versión policial, cuando en realidad se supo que fue una vendetta mafiosa la que le hicieron a Cuba y que poco tenía que ver con la liberación de la patria paraguaya. En ese contexto, el ejército del pueblo paraguayo empieza a deambular, tiene desinciones, se tirotean entre ellos. Las primeras acciones militares o de acción directa, que podríamos decir, son contra campesinos, contra peones, contra encargados de campo. Supuestamente cobran un impuesto, entre comillas, revolucionario. Y da la casualidad que cada vez que el gobierno de Paraguay... Cada vez que el gobierno de Paraguay tiene que renovar el presupuesto nacional y asignar más fondos a la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿por qué? Porque a raíz de toda esta historia del EPP se declara el estado de excepción en 5 departamentos del norte del Paraguay. Fronterizo con Bolivia, fronterizo con Brasil, y que ocupa el centro y parte de la zona de producción de marihuana. Llevan gastados... Esto ya lleva 2012, 8 años, a casi 25, 30 millones de dólares por año para cazar a 20 personas en el medio del monte. Cuentan con asesores norteamericanos que cobran en empresas privadas. Tienen la tecnología que les aportó el Estado de Israel de control electrónico de toda la zona, y tienen un satélite que, en base a la vinculación de la ley antiterrorista, le brinda información sobre esas zonas del monte. ¿Es una guerrilla el ejército del pueblo paraguayo? No, es un grupo criminal, es un grupo criminal que, cada vez que hay que justificar la transferencia de fondos de los impuestos que pagan los ciudadanos paraguayos a manos de 4 o 5 crápulas, entre los cuales están algunos de los que forman parte de las presidencias que han pasado por Paraguay, como así también la plana mayor del ejército, de las policías nacionales, dejando hambriados en el campo a los soldaditos, a los cuales obligan a que tengan que robar animales a los campesinos. Gente que queda tirada, y esto se descubrió en el tiroteo que hubo en Arroyito hace 6 años atrás, donde otra vez, cada vez que había que justificar la transferencia de fondos para la Fuerza de Tarea Conjunta, esta denominación de este grupo, digamos, mafioso, estatal, casualmente, en ese momento, cuando más se discutía la pertinencia de seguir manteniendo el estado de excepción, el EPP, entre comillas, asesina a 8 soldados. ¿Qué quedó descubierto? Que esos 8 soldados estaban abandonados en el campo, en Arroyito, que no tenían alimentos, que no tenían un baño, que no tenían una carpa, que estaban dejados solos a su suerte. Los propios familiares se trasladaban desde Paraguay para llevarles comida. Los familiares empezaron a denunciar el robo de los fondos que tenían que alimentar a sus hijos, y sucede este tiroteo. Los padres denunciaron que sus colegas, sus camaradas militares, los mataron. Y otra cosa queda al descubierto, que el presupuesto en camiones blindados también se lo tragaban. ¿Cuál era el camión blindado que tenían los soldaditos? Una camioneta Ford F-100 con maderas y cubiertas gastadas. Eso es Paraguay. A eso obedece este operativo que ahora vamos a escuchar, y vamos a ir dilucidando y se los voy a ir traduciendo para que lo comprendamos también bajo la mirada de la mesa de arena de Granma. Es el reporte número 1. Sí, señor, en comunicación con la abogada Daisy Irala. Abogada, buenas noches. Sí, no es buenas noches para mí. Uh-huh. Confirmo que las niñas no son adolescentes. Las que fallecieron son niñas de 11 años. una niña de 11 y otra por cumplir 12 años. Hijas de mi amiga y colega Miriam Villalba. La abogada Miriam Villalba. Villalba. Sí, ella está en la Argentina, ¿no? Ella está en Argentina y hoy se acaba de comunicar conmigo. Yo no estaba al tanto del fallecimiento de las dos niñas, pero no sabía, es hija de quién es, y es hija de Miriam, Miriam Villalba. ¿Qué le dijo la abogada Miriam? ¿Qué le dijo su colega? Solamente eso, que es hija de ella. Ahora no sé si las dos son hijas de ella o solamente una es hija de ella. Pero la otra, en todo caso, sería hija de otra hermana de ella. Podría ser hija de Laura. Se cortó la comunicación porque ella está en Argentina y lo único que me pidió es que, por favor, quiere que recuperemos el cuerpito de las criaturas. ¿Ellas estaban en la Argentina anteriormente, abogada? ¿Las dos niñas abatidas? Tengo entendido que estaban en Argentina. Tengo entendido que son niñas argentinas. Las copias, la foto de los documentos que me hizo llegar mi colega dan cuenta que son niñas argentinas, por eso es que tengo certeza de la edad, 11 años. O sea que no hay ni una posibilidad de que haya hecho ni un tipo de enfrentamiento. Esas niñas de 11 años no pueden cargar los fusiles, no pueden andar enfrentándose con ningún grupo de militares. ¿Qué? Usted tiene los... armaron y desde un comienzo supieron que no le mataron a Magna Mesa ni a ninguna otra persona mayor. Desde el comienzo supieron que mataron a dos niñas, porque entre 11 años y 20 ya hay muchas diferencias, y entre 11 y 40, que es la edad de Magna Mesa aproximadamente, es abismal la diferencia entre una niña de 11 y una persona de 40 años. Desde el comienzo los militares supieron que mataron niñas, y también el presidente de la República, y se fue y tapó y armó, vistió a las niñas y armó para intentar justificar. Y hasta último momento dijo mujeres, adolescentes. Igual ustedes los periodistas nunca dijeron niñas, porque es lo que son niñas de 11 años. Es que no sabíamos, ahora usted confirma. ¿Qué dice el documento que usted dice tener en las manos? ¿Cómo? Sí, ¿qué dice el documento? ¿La identidad? Sí, dice, una de las niñas es María, sí. Carmen Villalba. María Carmen Villalba, nacida en... En Clorinda, Formosa. ¿En qué fecha? ¿En qué año? El 5 de febrero del 2009. Ya, ¿y la otra, doctora? Lilian. Sí. Mariana. Sí. Villalba. Nacida en Clorinda, también. No, de ella no pude todavía ver de dónde nació. Estaba copiando cuando ustedes me llamaron. 28. Sí. De octubre del 2018. ¿2018? Perdón. Yo tengo entendido del 2008. Que... 2008. En todo caso. Perdón, del 2008. Ah, perdón, sí. 28 de octubre del 2008. O sea, ahora iba a cumplir 12 en un mes. Las dos tienen 11 años. Sí. Las dos tienen 11 años. Mm. Está por cumplir 12 años. Exactamente. Lo que queremos es que nos entreguen, así como rápido le enterraron, porque en menos de 2 horas, y justamente le enterraron en menos de 2 horas, no por ningún protocolo COVID, porque las nenas no murieron en un hospital, ni hay sospecha de enfermedad, ni nada. Le enterraron en menos de 2 horas para tapar la atrocidad que hicieron, para tapar la ejecución extrajudicial que cometió este gobierno. ¿Y estas niñas con quién estaban? Apoyados por el Ejecutivo. Ya. ¿Y qué información tiene de que...? Exigimos que se nos entregue el cuerpo de esas dos criaturas que ejecutaron y que le quieren hacer creer a la gente que se estaban enfrentando. Una niña de 11 años no van a tener la capacidad para alzar ningún fusil como quieren hacer creer, para que él oficialice el pedido. Pero lo que no queremos es que nos pongan trabas. Recuerden que son niñas las que fueron ejecutadas. Y si hay un familiar que está solicitando el cuerpo, tiene que ser rápido. Que no nos digan, vamos a traer una orden judicial, tenemos que correr traslados, se tiene que dictaminar. nenas argentinas, 11 años. Nacieron en Clorinda, vivían en Misiones, Puerto Rico. La abuela de las niñas lamentó muchísimo que la familia haya cedido a la petición de ellas. La hija de Miriam Villalma se llama Lilian Mariana y la primita es María del Carmen Aurora, también Villalba. Decíamos que la abuela lamentaba y lamenta y siempre se va a lamentar haber permitido que las niñas fueran a conocer a su padre, porque ese fue el objetivo. Querían conocer a su papá. La vida en Paraguay es una vida familiera. Más tarde vamos a hablar con Jorge Soler en un ratito para que nos cuente esa familiaridad. Y las niñas estaban en casa de los primos un tiempo, ellas estaban en Paraguay aparentemente desde octubre o final de noviembre del año 2019. Se fueron quedando, cuando quisieron regresar, el tema este de la pandemia impidió el viaje, y bueno, y no eran. Ahora vamos a escuchar en el segundo audio lo que yo considero que es la trama. Así que valga la aclaratoria, las niñas nacieron en Clorinda, vivían, pobrecitas, en Puerto Rico, en Misiones, República Argentina. Vamos a escuchar el tema número uno para relajar un poquito. Daika tumo ai Aiko bebo xe landereje Kauen beterehi ante ma xebe Ajai korei Korazora se xen botaro bata Dereje a pensaro Aiko aporando Yandere saraima Pase que gui O estrella me vi Vemo fatete Pujaro mi viva De ya pu pasha De redaje iba Xereno y jangua Desalmante Con si añem de cero Se consola Ya poco fui a pere Debe loca Jugui Ya se ha Xerui Xere Saraipa Vuestra ya me vi Llevo Bátate Dejarlo Mi viva De ya voy Baixar Shetaroba calmante. Hoy se añembla cero, checo sola. Purajei Sul se llama el grupo y la canción es una canción de autor anónimo. Es una canción de autor anónimo. Memoriyu Azzi se llama. Y bueno, y estas niñas no van a conocer esa ilusión. El Estado paraguayo, Mario Abdo Benítez, hijo del estronismo. Ahora vamos a hablar, después cuando venga Jorge, vamos a hablar de Mario Abdo Benítez. Conocer a sus respectivos padres habría sido el motivo por el cual dos pequeñas se encontraban en el país vecino desde noviembre pasado y finalmente por las restricciones de la frontera del COVID-19 no lograron regresar, quedando expuestas en el campamento donde finalmente fueron fusiladas en un operativo que se investiga en Clorinda, Formosa, desde el año 2010-2011. Nos radicamos en Puerto Rico, dice la abuela. Misiones, donde vivimos con mi madre. Perdón, esto dice Miriam Villarro. Explicó la madre y abogada de profesión, y el primer audio que escuchamos es de la abogada Taisi Mirá, la gran compañera del Paraguay, gran compañera del Paraguay. Y ahora sí, vamos a escuchar y después le voy a pedir un segundito que me permitan hacer la traducción de lo que vamos a escuchar. Es un reporte de casi 7 minutos que he denominado La Trama, y escuchen por favor cómo se hace un falso positivo en Paraguay. Todavía hay asesores militares, entre comillas, de los paramilitares colombianos que mandó Uribe. Están los gringos, están los asesores militares también de seguridad, también de Estados Unidos. Y están toda la soldadera esa que mandaron a prepararse junto con los fiscales y los jueces a Estados Unidos, a esta nueva versión de la Escuela de las Américas, que también hemos sufrido aquí en la Argentina con el Laufer. Ahora sí, escuchemos el reporte número 2. Campamento que pudiste recorrer hoy, Alexis, ¿cómo estás? Mercedes, Aníbal, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El saludo a ustedes y a todos los televidentes. Rápidamente les comentamos, eran aproximadamente las 8 de la mañana cuando en base del CODI, en donde funciona la Fuerza Tarea Conjunta, fuimos convocados previa a una conferencia de prensa. Rápidamente abordábamos el helicóptero de las Fuerzas Armadas de la Nación y ya nos trasladábamos hasta la zona en donde se produjo este combate, el enfrentamiento con elementos del primer anillo del Ejército del Pueblo Paraguayo, una zona límite entre los departamentos tanto de Concepción y Amambay, sector en donde también a unos escasos metros se hallaron extensiones de plantaciones de marihuana. Específicamente se habla del trabajo en conjunto con productores de la droga y el aprovisionamiento del mismo. Sí, alrededor del campamento principal tienen un sistema de vigilancia como puestos de centinela, en donde envía al personal que tiene menor tiempo de antigüedad en el grupo. Las niñas no son adolescentes, las que fallecieron son niñas de 11 años, una niña de 11 y otra por cumplir 12 años. Que está menos entrenado y lastimosamente, ¿verdad?, en un acto absolutamente irracional, diría yo, menores de edad reclutados por ellos para tenerlos como terroristas y tenerlos así en esta función de vigilancia justamente. ¿Con qué finalidad? Para justamente ni edades ni sexos. Recibimos fuego, se devuelve el fuego conforme a preservar la vida propia. Luego se avanza sobre esta posición, se encuentra un... Dominan, por ejemplo, los panfletos con fotografías del Che Guevara, y es en este sector en donde se produce el segundo enfrentamiento y también que deriva en la muerte de otra de las integrantes, muy jóvenes, por cierto, de este grupo criminal. Una zona en la cual no se... De donde nacieron y asumieron otra de un país extranjero donde finalmente... crecieron, eso decía parte del texto. y que supuestamente estaban en Paraguay celebrando un cumpleaños y que finalmente allí fueron abatidas por miembros de la FTC. Veros, buenas tardes. Buenas tardes, Tere. Efectivamente, el doctor Cristian Ferreira fue el médico forense del Ministerio Público que estuvo a su cargo. Indicó que el cuerpo 1 recibió 6 disparos de arma de fuego y la otra fallecida acusó 2 disparos, todos con arma de fuego de gran velocidad y calibre. También señaló que en los bolsillos de las víctimas fueron hallados diversos elementos, entre los cuales resaltan 200 proyectiles de diferentes calibres aproximadamente, y que estaban armadas. En relación a las edades, según dijo el forense, una, la menor, tendría 16 años y la otra un poco mayor. Presentamos la nota con el doctor Cristian Ferreira. Las niñas no son adolescentes, las que fallecieron son niñas, niñas de 11 años. Una niña de 11 y otra por cumplir 12 años. Hicimos lo que es la inspección, ¿verdad? Visual, la descripción general de lo que encontramos y también la extracción de diferentes objetos que tenían ambos cuerpos, ¿verdad? En los diferentes bolsillos. Hay que resaltar de que las dos víctimas tenían puesto, ¿verdad? Una camisa verde olivo, por debajo una remera negra y por encima de esa camisa un chaleco táctico que contiene varios bolsillos, ¿verdad? En esos bolsillos encontramos varias cosas, de las cuales la más importante son municiones de varios calibres, en total alrededor de 200 municiones, ¿verdad? La que teníamos, la que encontramos en ambos cuerpos y también otros objetos como ser linternas, algunas fotos que todas entregamos ya al fiscal del caso. Catalogamos como cuerpo 1, que es el primero que levantamos. Encontramos 6 heridas de arma de fuego a nivel del glúteo, a nivel de la zona del tórax, del pecho, ¿verdad? Y también en la región abdominal. Y el segundo cuerpo, que es el cuerpo 2, que es el que encontramos digamos más arriba de la zona del campamento, que es un cuerpo que estaba con 2 heridas por arma de fuego, uno a nivel del cuello, ¿verdad? Y otro a nivel de la región abdominal, todas con heridas con armas de fuego, de proyectil de alta velocidad y también de con orificio de entrada y salida. Las niñas no son adolescentes, las que fallecieron son niñas, niñas de 11 años. Una niña de 11 y otra por cumplir 12 años. ¿Qué edad es estimativamente de estas adolescentes? Nosotros hicimos una verificación de aproximada, ¿verdad? Y creemos que una de ellas tiene alrededor de 16 años aproximadamente. Y la otra un poquito mayor, ¿verdad? Por el desarrollo corporal que pudimos relacionar, ¿verdad? Que llevan a la muerte en minutos, ¿verdad? Instantáneamente, perdón. Y la otra sí también, porque la herida que le causó la muerte es una herida que entró en el cuello de un lado y salió del cuello del otro lado, atravesó todo el cuello. Y también otra herida a nivel abdominal, o sea, son heridas que producen la muerte instantáneamente. Y también destacar de que la posición que encontramos ambos cuerpos son de cúbito ventral, o sea, de boca para abajo, que nos induce a pensar de que están en proceso de huida. Las niñas no son adolescentes, las que fallecieron son niñas, niñas de 11 años. Una niña de 11 y otra por cumplir 12 años. Sí, incluyendo uno en el cuello y habrían fallecido al instante según el médico forense. Estos cuerpos fueron enterrados anoche mismo en el cementerio de Uyahú con el aval de la municipalidad local y bien diferenciados, según decía el forense, para cualquier diligencia que se pudiera realizar en el futuro. Ahora, Justiniano, lo otro que también me parece importante destacar es que estas dos mujeres tenían estos chalecos tácticos y en cada chaleco distribuidas estaban las municiones en varios bolsillos, 200 proyectiles en el cuerpo de una y 200 proyectiles en el cuerpo de otra. Así como acá tenemos el grupo Clarín y todos sus secuaces. Allá tenés el grupo Telemundo, Canal 9, los Sucolillos de ABC y todo lo demás. Cuando vamos a traducir un poco, convocaron a la prensa antes de que se hiciera el operativo, o sea que era algo que ya estaba planificado y se sabía. O sea, no solamente estaba identificada la zona, sino que estaba asegurada la zona, como dicen los milicos. La parafernalia de control electrónico que tienen distribuido en el monte les permite saber si pasa una rana o pasa un elefante. Un bivac que habían armado este grupo criminal del EPP, donde se nota que estaban asentados hacía meses, cables tirados, o sea, ningún tipo de recuerdo de seguridad. Absolutamente entregados o viviendo con la seguridad y la certeza que podría tener, quién sabe que no va a ser molestado. El combate. Las niñas no tiraron. Las niñas pesaban menos de 40 kilos. Son niñas chiquitas, debiluchas, esmirriadas. No son mujeres guerrilleras combatiendo. Quisieron mostrar una carabina. Los milicos, ¿no? Quisieron mostrar una carabina, supuestamente francotirador. Dijeron que con esa arma se había hecho un disparo de 500 metros y que había pegado en el borde de un auto y que casi mata a un transeúnte. Una carabina 22 desarmada. Una carabina 22 que carga munición mal. Un poquitito más fuerte que la 500 metros. A 500 metros una bala de 22 la paro con la palma de la mano y le hago pechito y la pateo de vuelta. Es menos que el golpe de un rifle de aire comprimido. No existe, 500 metros. Mienten, se les desarmaba el rifle, que es la supuesta carabina. Eso es Paraguay. Eso fue Paraguay y eso sigue siendo Paraguay en tanto y en cuanto no se sacudan la maldición del terrorismo. En tanto y en cuanto tenemos relaciones como país, como naciones soberanas y libres con el Estado paraguayo, no le exijamos que modifique su estatus y sus niveles de derechos en derechos humanos. Y ahora vamos a ver las reacciones que provocó. Y vamos a seguir investigando. Quiero agradecer a algún expediente oficial que la verdad quiero agradecer por la información y la disposición. Y sí, vamos a seguir de cerca porque no nos puede pasar. No nos puede pasar en la patria grande, no nos puede pasar en ningún país. No podemos hacerlo los boludos. En el año 1992, el Estado de Paraguay adhirió a todos los pactos internacionales, o sea que cualquier violación a los derechos humanos tiene validez constitucional. Y en este caso, tratándose de extranjeras, quiero leer esto, es el comunicado de la Cancillería Argentina. El gobierno de Paraguay ha emitido un comunicado indicando que en un enfrentamiento de la Fuerza de Tarea en Conjunta el pasado 2 de septiembre habría constatado que fueron abatidas dos menores de edad de sexo femenino, involucrándolas en un operativo contra una organización militar. Se mantiene en contacto con las autoridades paraguayas a efectos de esclarecer las circunstancias en que se produjeron los decesos y se han iniciado los trámites consulares pertinentes. Hasta tanto se aclaren las circunstancias de estos lamentables fallecimientos, sobre la base de evidencia se considera correcto hacer apreciaciones prematuras. Por tanto, rechazamos de la manera más enérgica las expresiones injustificadas del general Héctor Grau como comandante de la FTC, adjudicando a la Argentina haberse convertido en una guardería de soldados del ejército del pueblo paraguayo, así como toda otra manifestación que busque encubrir responsabilidades. El gobierno argentino ya ha protestado formalmente ante las autoridades paraguayas por esta absurda acusación y confiamos en contar con la colaboración del gobierno paraguayo para esclarecer los hechos e identificar responsabilidades. A esto aclaro, el grupo Clarín, Mañeto y todo su grupo comunicacional, con el cadáver tibio de las niñas, dijo que en Clorinda y que en Misiones existen guarderías de guerrilleros. Que en la Argentina hay guarderías de hijos de guerrilleros, a los cuales se los cría, luego se los prepara militarmente, a ver si nos entendemos. Volvamos a poner todas estas palabras sobre el mapa de una mesa de guerra. ¿Ok? Esto no es solamente el asesinato de dos niñas. Acá se le vio la pata a la sota. Argentina tiene que reaccionar. Y todos los seres libres de Latinoamérica tienen que reaccionar. Después, y esto va a dar un aplauso también a la Cancillería, porque la verdad que se pusieron enseguida a, bueno, con las habilidades propias de la diplomacia, que es un sí, pero un no tanto. Le preguntan a la abuela de la niña, ¿qué piensa del trabajo de la Cancillería Argentina? No tengo palabras para agradecer a la Embajada Argentina, y eso es cierto. También nos hemos comunicado con la Embajada y la verdad que la reacción fue inmediata, y también de grupos, algún compañero caracterizado paraguayo, también rápidamente fue lo que... No tengo palabras para agradecer a la Embajada Argentina en Paraguay, no te hacen caso. Estoy sumamente agradecida al cónsul y al embajador argentino, expresó la mujer, respecto a los dichos del presidente del Paraguay. Ella dice algo más, estoy sorprendida por sus declaraciones. No me extraña la reacción del presidente porque es un hijo estronista. Sigue la misma línea de Alfredo Stroessner, quien tanto daño causó a la población paraguaya persiguiendo a los más débiles, a familias y a campesinos. Por otro lado, muy bien la CTA también de Misiones, la CTA Autónoma de Misiones, la Red de Defensa de los Derechos Humanos, se manifestaron en Posadas para repudiar el asesinato de dos niñas argentinas en Paraguay, bajo las consignas eran niñas ni una menos, fue crimen de Estado. Esto lo patrocinó el equipo de Misioneros de Derechos Humanos, Justicia y Género, y también se convocó para el día de hoy a las 10 de la mañana otra movilización también en repudio al asesinato de las niñas. Y por otro lado, las Naciones Unidas también reaccionó inmediatamente, exigió al Paraguay que establezca el asesinato de las niñas argentinas y operativo contra el FP, el gobierno paraguayo debe investigar sin demora y de forma imparcial la muerte de dos niñas en un operativo de fuerzas de seguridad. Le aclaro a Mario Abdo Benítez y a todo su séquito que hasta la Deutsche Welle ya los está criticando por haber asesinado dos niñas, y cuando quisieron decir que estaban combatiendo una guerrilla, fueron corregidos inmediatamente al aire y tuvieron que buscar la definición para decir grupo militar y para decir niñas. Si te parece, mientras buscamos a Jorge Soler, si te parece, ponemos el temita número 2 de Puraé Sul, arbolito. Seco solamente. entendieras que así es la trama de tu triste vida. Arbolito seco, yo veno por ti a la luz del día. Va a dormir. Volverás a renacer en otro árbol, en otro ser, en un pájaro, alguna flor, en un curú que canta por las dos. Simplemente un amanecer, una grieta. Hablamos. Bueno, ahora lo tenemos al querido Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Jorge, vamos a hacer así, mira, ya tengo enganchado la comunicación. Vamos a poner el separador de la hora aproximada de programa y después retomamos la comunicación y seguimos con el tema de estas dos niñas. ¿Qué te parece? Muy bien, sí. Dale. Entonces. Me espero acá. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Acordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y entonces decimos, volvimos, América resiste, la vuelta número 237 el día de hoy, 7 de septiembre del año 2020. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, que capa, estudia y opera. Genia total, genia. Bueno, y ahora sí, seguimos, Jorge. ¿Cómo anda don Jorge? No sé si escuchó la primera parte. Escuché una parte y se me cortó. Pero escuché una parte. Bueno, anyway, pero digamos que te da como para saber de qué estamos hablando. ¿Cuál es tu opinión de este tema? Bueno, el tema de las chicas es que se vuelve a repetir lo que pasó en la época de Stroessner, sirve el primer estronismo, de capturar a las chicas, es lo que se hizo siempre con ellos, es capturar a las jóvenes, torturarlas, violarlas grupalmente, matarlas y hacerlas desaparecer. Esta vez le salió mal por el hecho de que se reaccionó rápidamente, las nenas son de origen argentino, y eso les bloqueó la posibilidad de desaparecerlas. Pero así es lo habitual con ellos. Es lo que hacen con las niñas indígenas. ¿Y qué opinás, che, de Mario Abdo Benítez en este tema? Bueno, yo no creo que él haya ido de manera equivocada, ignorante de lo que pasaba, ya que él es no es ningún caído del catre en este tema. Él es oficial de comandos paracaidistas. Estudió en la escuela, en la Academia Militar de West Point, y con cursos de contrainsurgencia, por lo tanto no creo que él haya ido ignorante de todo lo que estaba pasando. Puede ser que el hecho de que sean menores, nada más que tomaron los recaudos para que apareciera como otra cosa. El hecho de haberlas escondido enterrado inmediatamente demuestra de que evidentemente hay una complicidad. Sí, no, aparte de decir que las nenas estaban vestidas de paraí, estaban vestidas con ropa camuflada de combatiente y que llevaban 200 municiones, o sea, justo llevaban justo, 201 y 200 la otra. No llevaban 201 o 150, no, 200 y 200. Y después con la excusa del protocolo COVID, prendieron fuego la ropa. Porque la versión es que a las nenas las desnudaron y les pusieron esta ropa para camuflarlas, para ponerlas para el fotógrafo. Es más, la fotografía que muestran en el primer operativo es de una guerrillera caída en Colombia, aparentemente. Así que... Y es lo más seguro porque, según la información, ellas fueron capturadas antes, en la casa de unos primos. Así que la cosa va a haber que investigarla a fondo, porque acá hay una... secuencia no es la primera vez, no hace mucho torturaron a tres chicas, las maltrataron muchísimo. Y la FTC ahí en el norte, claro. Claro, en el norte, y ese chico sordomudo que lo mataron, lo torturaron, lo mataron y le pusieron la ropa para hacer pasarlo como un falso positivo. Tal cual. Es una aplicación de una doctrina aplicada. Uh-huh. Lo mismo que se hizo en Colombia o que se sigue haciendo en Colombia, lo hacen acá. Claro, no, por eso están los asesores colombianos todavía dando vuelta por ahí por el monte, ¿no? Sí, colombianos, israelíes, norteamericanos. Más o menos que los israelíes vienen con la cobertura norteamericana. Sí, también, es cierto. Negocios son negocios, dicen. Así que bueno, Jorge, no, quería escucharte también y quería que participe. Jorge Soler es el hijo de Jorge Miguel Soler, aquel... De Miguel Ángel Soler. El insigne secretario general del Partido Comunista Histórico, ¿no? Una persona de avanzada y bueno, una familia toda militante. La familia de estas chiquitas y decirle que desde hijo avise donde los familiares y los nos identificamos una de las organizaciones, uh-huh. Somos solidarios con ellos. Muy bien, vos sabés que ellos están en Misiones, Puerto Rico. O sea que ahí hay posibilidad de comunicarse con Miriam Villalba, que es la mamá de una de las nenas fallecidas. Así que bueno, si alguno de ustedes puede comunicarse, estaría buenísimo también. Bueno, mandame por privado el teléfono. Ok, después te mando. Bueno, querido Jorge, ¿algo más que quieras agregar a este tema? Bueno, esperando que la Cancillería Argentina vaya hasta el final, no se queden en las declaraciones nada más, que sea la intervención de Forense Argentino, el equipo de antropología forense, en este caso no aplica, pero me parece que médicos que sepan de la situación vayan y se investigue a fondo. Esto no puede quedar en agua de borrajas. Menos cuando escuchamos la versión escandalosa del forense del Ministerio Público Fiscal, que las identifica, decía que una era Magna Mesa. Magna Mesa tiene 40 años, una nena de 11 años de menos de 40 kilos no es Magna Mesa. Pero lo dice el forense después de haberlas examinado. O sea, es demasiado brutal otra vez Paraguay, ¿no? Otra vez nos sorprende con la brutalidad. La debe haber identificado por vía... por Gmail, porque de otra manera te tenés que dar cuenta. Sí, pero el tipo salía de hacer la pericia forense de las niñas y ahí nomás le pusieron el micrófono los de Ñanduti. Así que bueno, Jorge, querido, vamos a seguir de cerca este tema, esto no se va a agotar, presten atención ustedes también, nosotros estamos con los ojos bien abiertos, no le vamos a perder pisada porque esto es mucho más trascendente y escandaloso como para que nos hagamos los boludos o que cualquier pacto con el tema Yacyretá o cualquier otro tipo de negociación financiera, comercial o energética que tenga el gobierno de Estados Unidos no puede hacerse, como no puede utilizarse como puente, dejar en aguas de borrajas o que no se aclare la situación de estas dos niñas argentinas asesinadas por el Estado paraguayo. Sí, porque además el Estado paraguayo ya, al atacar al gobierno argentino y a la provincia de Misiones y a esta gente que está en Puerto Rico, ya está amenazando con que va a cruzar a secuestrar, porque eso es lo que han hecho toda la vida. Eso es lo que hace un ratito dijo la abuela de las niñas, que estaban con mucho miedo de que fueran de que se crucen estos a hacerles alguna maldad a los otros niños que están ahí todavía. Bueno, la abuela habla por conocimiento histórico. Tal cual. Siempre lo han hecho. Exactamente. Así que bueno, Jorge, te agradezco mucho la participación, te mando un gran abrazo y seguimos atentos esta nueva calamidad que nos regala la República del Paraguay. Bueno, gracias. Abrazo, Jorge, que estés bien. Abrazo. Y bueno, y decíamos que esto lo tenemos que mirar de distintas maneras, pero sin perder la visión del aspecto humano, la dimensión brutal de lo que estamos hablando. Niñas de 11 años asesinadas por la espalda, por soldados preparados en las escuelas militares más especializadas, que son las de Estados Unidos, con equipamiento de guerra de última generación, con la zona asegurada. El francotirador que atravesó la garganta de una de las niñas no hizo un tiro casual, no tiró al punto. Cuando la tuvo en su mira, vio el rostro del ser humano que estaba masacrando. 6 tiros por la espalda. No le quedó otra al hipócrita forense que decir la verdad. Fueron asesinadas mientras huían. Las enterraron, hicieron un tajito en la tierra de menos de 60 centímetros y ahí pusieron los cuerpitos. Esto se hacía en la época del estronismo, en la época de la dictadura, para que más tarde vinieran los animales y se encargaran de los restos. O en este caso tal vez para decir que el propio ejército del pueblo paraguayo había ido a rescatar los cadáveres. En eso estamos, niños, niñas, adolescentes, mujeres, están desprotegidas. No escuché ninguna organización por el derecho de las mujeres feministas que se horrorizara por la muerte de estas dos niñas de 11 años. ¿Será porque son paraguayas? ¿Será que la vida del paraguayo vale menos para la progresía argentina? ¿Tienen otro estatus? ¿No merecen? En todos lados se cuecen habas, no vamos a entrar a rascar para no lastimar a nadie. Pero bueno, sería bueno que se pongan un poquito las pilas y dejen la consigna y empiecen a mirar de verdad y pongan pie a tierra para ver a dónde está el verdadero sujeto al cual se dirige. El gobierno brasileño autoriza el envío y el ingreso de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública a los asentamientos del movimiento Sin Tierra en el sur de Bahía, una región de conflictos territoriales por el acaparamiento de tierra. Vamos a escuchar un informe de la Deutsche Welle respecto al avance del gobierno de Bolsonaro sobre los movimientos Sin Tierra. Esto es sobre los que practican la producción campesina a escala familiar. Una redada policial para desalojar a pequeños agricultores en Brasil. La mayoría son miembros del movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra. Están en medio de un brutal conflicto territorial. Los cafetaleros viven en esta propiedad desde hace más de 20 años. Cícero Mariano es uno de ellos, es descendiente de esclavos. Ahora su existencia se ve amenazada. Él y otros miembros del movimiento están siendo expulsados. No dejaré que me quiten mi tierra y mi casa. No tengo miedo. Si desalojan nuestro asentamiento, me romperán el corazón. Esta es mi vida. El sitio pertenece a una antigua fábrica de caña de azúcar que quebró en los años 90. Ahora sus antiguos propietarios reclaman sus derechos. Quieren alquilar el recinto a uno de los mayores exportadores de café de Brasil. Para ello, los sin tierra tienen que desalojar sus parcelas. Una premisa que va en consonancia con las promesas del presidente Jair Bolsonaro a los grandes terratenientes de la región. Pero los pequeños agricultores no abandonarán sin resistencia el área que han ocupado durante 22 años. Presentaron una queja contra la orden de desalojo porque se sienten tratados injustamente. Cícero y los demás están indignados. Si no somos reconocidos como los dueños de esta tierra, los grandes terratenientes tampoco. Tenemos derechos consuetudinarios. De repente se producen incendios, solo unas horas antes de que comience la evacuación. Cícero y los otros pequeños granjeros huyen. Más arriba, en la colina, arde un prado. Para los granjeros está claro que esto no es una coincidencia. Esto es un intento de intimidación. Nos acusarán de incendio provocado, pero ahí arriba está nuestra reserva natural. A la mañana siguiente, las fuerzas policiales entran en acción. La escuela y la casa de Cícero están listas para ser desalojadas, pese a que los sin tierra impugnan legalmente la orden judicial. ¿No tienes mejores cosas que hacer en medio de la pandemia? Los sin tierra han comenzado a construir barricadas. La policía sobrevuela el lugar con helicópteros y comienza a avanzar. Cícero tiene que ver cómo derriban su casa. Seguiré luchando a pesar del desalojo. Algún día volveré. Si no sale de lá, nos volta para cima de novo. Los desalojados no recibirán ninguna compensación. La escuela también se clausurará. Los pequeños agricultores de Brasil han perdido esta lucha. No es casual que haya un avance tanto en la Argentina como en toda la patria grande sobre los campesinos organizados, ¿no? Las organizaciones campesinas, las organizaciones de base, han sido identificadas aparentemente como el enemigo. ¿Como el enemigo de qué? Como el enemigo que puede cobijar resistentes o tal vez insurgencias, que se oponga a los delirantes planes de ocupación que bajan desde Estados Unidos, en la cabeza del delirante mayor Donald Trump y todo su séquito. No creo que lo consigan, nunca pudieron, siempre ahí están los pueblos, ¿no? Como decía María Esther Ceseña. Ahora sí, vamos a escuchar, Nati, si te parece, el reporte número 4 de Cipreva. Cipreva resistiendo en la esquina de Clarín al abuso dominante del grupo hegemónico en la Argentina, que realmente es quien gobierna. Yo creo que con las manifestaciones habría que ir a hacérselas a Mañeto para ver si nos mejora las condiciones de vida. Y si te parece, pegamos inmediatamente el tema número 4, o sea que va reporte 4 y tema 4 pegadito. Trabajadores de prensa nucleados en Cipreva y también la FADPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, realizaron hoy una jornada de reclamo por la urgente recomposición salarial en el marco de lo que se denomina un apagón de noticias. Estamos en una situación que se agrava semana a semana, mes a mes. Tenemos salarios congelados en lo que es prensa gráfica. Llevamos dos paritarias vencidas. Y en este contexto, y pensar que nosotros veníamos además de salarios base muy bajos, la nuestra es una tarea esencial, nuestros empleadores nunca dejaron de cobrar sus ventas, sus publicidades, nosotros nunca dejamos de trabajar, de hecho estamos arriesgando nuestra salud con todos los compañeros que salen a la calle, con protocolos que se cumplen poco y nada, y que realmente nosotros, así como somos una tarea esencial, no vemos que que tengamos salarios que nos puedan permitir vivir dignamente. Esa esencialidad se corta ahí, en los derechos de los empresarios y no en el de los trabajadores. Y en eso estamos todos mancomunados, en lograr simplemente salarios dignos. Pensá que hoy se cumplen 75 años de la fundación de Clarín y tenemos que decir con tristeza que el 50% de los redactores de este diario cobran por debajo de la canasta básica. Es tan berreta la meseta de la reta que ya no puedo andar en subtren metrocleta en la ciudad más contagiada del planeta y enajenada desde la televisión. No corre el agua en Flores Sur ni en Zabaleta, pero qué linda está la fila de macetas y ese container de basura en Recoleta con cerradura antirrobo de cartón. Es tan berreta la meseta de la reta, te diste cuenta la careta se cayó, cuídate bien porque los virus no respetan ni al ateo, ni al profeta, ni a los diablos, ni a su Dios. Es tan berreta la meseta de la reta que no le creen ni sus propias marionetas, de la ciudad donde muy pocos se respetan y a la ruleta rusa se nos condenó. Tené memoria cuando pronto te prometan pasión y amor por defender tu camiseta, que son los mismos que pintaron la pileta sobre un liso contrapiso de hormigón. Es tan berreta la meseta de la reta, te diste cuenta la careta se cayó, cuídate bien porque los virus no respetan ni al ateo, ni al profeta, ni a los diablos, ni a su Dios. En la ciudad más contagiada del planeta, donde la única receta es que te cuides solo vos. Es tan berreta la meseta de la reta que ya no puedo andar en subtren metrocleta en la ciudad más contagiada del planeta y enajenada desde la televisión. No corre la... El delirio, ¿no? El delirio de... Muy bien, hay Copani con el tema este. Se te cayó la careta, la reta. Vos fíjate, o sea, les voy a compartir algunos de los mensajes que andan dando vuelta por las redes de los... zombies cooptados por los bárbaros. Disparen a matar, dióxido de cloro. La orden es eliminarlo a cualquier costo, desaparecer a este personaje, el dióxido de cloro, de la faz de la tierra. Toda acción es válida. Lo que sobra en las multinacionales de la salud es muchísimo dinero. Estas conforman un cartel siniestro de chaqueta y corbata. Ellos son propietarios de los holdings de alimentos, laboratorios, farmacéuticos, compañías de seguros, clínicos. ¿Quiénes son sus cómplices? Todos los laboratorios medicinales, el 99% de los profesionales de la salud, todos los medios de comunicación, todos los legisladores de leyes de salud de los distintos congresos de los países que conforman las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que tiene menos credibilidad que Pinocho. La ignorancia, pronto veremos actores profesionales dando testimonios falsos de familiares muertos, víctimas de dolores atroces que acabaron. De esta manera, también aquí en la Argentina, el grupo Clarín enloquece a la población. Por un lado, mandan el mensaje de hay que cuidarse, mirá cuántos muertos. Y por otro lado dicen, abran, abran, abran, salgan a pelear por su libertad. Y por otro lado, la minoría que está, la minoría que domina el partido de la oposición, Juntos por el Cambio, es una minoría guerrerista que hasta tiene amenazada a sus propios legisladores. El dialoguista es tachado de traidor. Vienen por todo. Sería mejor que nos pongamos las pilas y endurezcamos un poquitito el músculo de la resistencia. Justamente hablando del COVID que no mata, de los que ellos denuncian como actores de reparto, escuchemos el reporte número 6. Paula De Simone, quien se había contagiado de COVID-19 y sufrió una descompensación en el momento en que daba una clase virtual. Es el reporte número 6. Directo al 6. Dando una clase y contando en la clase, estamos hablando de Paola De Simone, politóloga y desde hace 15 años profesora ahí en la UADE, contando que llevaba 4 semanas enferma y que no se le iban los síntomas, que estaba preocupada, que no podía respirar bien. Y los minutos previos a su muerte quedaron registrados y fueron sus alumnos quienes trataron de socorrerla. Fue tremendo ese momento. Profesora de la UADE, déjame que te diga el nombre, Paola De Simone. ¿Querés pasarnos tu dirección y llamamos a la ambulancia o algo? Dolor y tristeza por parte de toda la comunidad educativa de la Universidad Argentina de la Empresa por el fallecimiento de la profesora Paola De Simone, quien perdió la vida ayer 2 de septiembre mientras dictaba una clase virtual vía Zoom. El hecho quedó registrado por un alumno que filmó el momento en donde la educadora comenzó a descompensarse hasta perder la conciencia. Por respeto a familiares y amigos, MDA Noticias decidió no publicar la secuencia en donde se escucha y se ve el triste desenlace. Según lo que se pudo saber, la docente de 46 años perteneciente al Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE había contraído coronavirus y en un tuit que publicó el 28 de agosto contó que llevaba 4 semanas con sintomatología. Si bien la conductora Cata de Elía comunicó que la causa de fallecimiento habría sido una muerte súbita producto de un evento cardiovascular agudo, una de las alumnas que estuvo presente en la clase virtual detalló que la docente contó en el inicio del encuentro por Zoom que tenía neumonía y además agregó que la vieron peor que otros días, hasta que en un momento ya no pudo seguir pasando las filminas y se desvaneció. Durante el dramático momento, 2 estudiantes intentaron pedirle a la profesora que les diga la dirección de su casa para llamar a una ambulancia, pero lamentablemente no pudo contestar. Una alumna contó que la acompañaron como pudieron hasta que llegó el marido, que es médico, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Paola fue graduada de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, se especializó en Recursos Humanos y fue docente de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Argentina de la Empresa y la Universidad Torcuato Di Tella. Desde aquí enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos y allegados de la docente y acompañamos en este duro momento que les toca transitar. Y es un momento dramático, tengo los videos, tengo las grabaciones y la verdad que no hace falta, no hace falta. Mejor respetar la dignidad de las personas. Pero refiramos el tercer párrafo de este texto que anda girando para que los zombies enloquezcan y salgan a la calle a buscar la muerte. Dice, la ignorancia. Pronto veremos actores profesionales dando testimonios falsos de familiares muertos, víctimas de dolores atroces que acabaron con sus vidas. Paola será una actriz de reparto. No, ¿te parece, Nati? Mira, vamos a hacer así. Lamentablemente el tema 6, que tenía ganas de escucharlo, no lo voy a escuchar. Entonces vamos a poner el reporte 7 para que escuche nuestro querido amigo el profesor Alejandro Correa y más o menos los 2 minutos nos vamos llamando al profe. Pero nadie me va a hacer callar lo que veo. Si quieren ayudar, por favor, ayuden. Díganlo en los recintos. Díganlo virtualmente o díganlo presencialmente si quieren hacerlo. Pero no digan también de qué lado se han parado. Porque de este modo se paran en el lugar donde la Argentina se frena. Yo ya estuve en este mismo laberinto en el que han vuelto a meterme. Pero nadie me va a hacer callar lo que veo. Anunciamos con Cristina, con Martín Guzmán, estaba Santiago, los ministros, estaba Axel, por supuesto. Nosotros teníamos que saldar el problema de la deuda porque no teníamos un horizonte de proyección que nos permitiera ver a dónde íbamos, sabiendo que teníamos que pagar en 5 años 48 mil millones de dólares. Y sepan que todo eso no es producto de la improvisación, es producto de un enorme trabajo, hecho en el peor escenario, que es el escenario en que nos tocó en suerte. Palabra el diputado José Luis Gioja. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, compañeras y compañeros, a quienes creen que son los dueños de la verdad, mire, presidente, lo que no hay es tolerancia, lo que no quieren es reconocer que vivimos en democracia, lo que no quieren es reconocer que mayoritariamente, por un punto, el pueblo argentino votó a este gobierno, a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, como presidente y vice. Y sabe que los que gobiernan son los que tienen que proponer, Nosotros hemos propuesto medidas y vamos a cumplir con la palabra empeñada. No nos les digo a todos los que quieren, con argumentos que no existen, parar el funcionamiento del Parlamento, que no lo van a lograr porque el pueblo argentino nos eligió para que lo defendamos, para que legislemos, para que levantemos bien alta la celeste y blanca, que es la bandera de todos los argentinos. Muchas gracias, Presidenta. Último orador en las consideraciones políticas, tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. El pensar que como representan a los poderes dominantes, el pensar que como representan a los poderes fácticos de la Argentina, eso les da, aún siendo minoría, la capacidad de imponer, como impusieron históricamente en este país su criterio, esos poderes fácticos. Pero con el apoyo de esos grupos poderosos, desde la sociedad rural hasta las grandes cámaras empresarias poderosas, pasando por los grandes medios de comunicación, más la embajada norteamericana, más el FMI, que le financió al final en la debacle al señor Macri, ese préstamo que nos terminó de hundir, se chocaron contra algo que no pudieron resolver, que fue la voluntad de un pueblo. Fueron derrotados en las urnas porque hambriaron al pueblo, porque reprimieron al pueblo, porque se mofaron del Congreso. Cuando se votó la ley antidespido, el presidente hizo un bollito y la tiró al tacho de la basura. Asumieron la deuda sin pasar por el Congreso. Generaron la mayor cantidad de decretos de necesidad y urgencia que se hayan conocido en un periodo presidencial. Se rieron en la cara de los organismos de derechos humanos. Se mofaron de la causa de los más pobres. No le dieron la paritaria a los docentes, que era ley. No cumplieron la ley de financiamiento educativo. Le negaron a los jubilados derechos adquiridos porque se les ocurrió, y cuando salieron a protestar, desde acá, desde el lado de adentro de las vallas, practicaban tiro al blanco con la gente que manifestaba. Todo eso no queda impune. Lo de Clarín y lo repiten como loros. Dan vergüenza ajena. Lean el artículo entero de Clarín, porque casi siempre en el quinto o en el sexto párrafo tienen que reconocer que este es el país que ha tenido el menor número de muertos. La manifestación de las mayorías populares las van a ver cuando, salidos de la pandemia, podamos abrazarnos en la calle y abrazar este Congreso para defendernos del autoritarismo de ustedes, que siendo minoría quieren imponer las reglas del juego de los poderosos. No les tenemos miedo. El pueblo argentino luchó durante muchos años contra los abuelos de ustedes para recuperar la democracia. Creo que lo tenemos al amigo profe Alejandro Correa. ¿Cómo le va, don Ale? ¿Cómo anda, señor Ángel? ¿Cómo anda usted? Hola. ¿Me escuchás? Ahora sí. Bien. Ahora sí. Profesor Alejandro Correa, músico, docente, buena persona y político, y amigo también. ¿Cómo anda, don Ale? Bien, bien, bien. Dentro de lo posible, bastante bien. Cierto, che, cierto. No sé si a pudiste veces escuchar se, el me, último... se me pierde tu voz a veces. Digo, no sé si pudiste escuchar el último audio. El de Yasky. Sí, bueno, sí, en realidad son 5 minutos, pero bueno, ponele. Sí, escuché un pedazo, ese creo que escuché el último pedazo. Ah, está bien, sí, está bien. Sí. Bien. Bueno, da para entender de qué se trata, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, y aparte porque estamos sufriendo, digamos, o sea, una ofensiva, creo que eso es más o menos claro. En cualquier momento tenemos la República Separatista de Tandil, no sé, no, pero, claro. En su momento era Mendoza, ahora va a ser Tandil. Esa me la perdí un poco, a ver, ¿por qué no nos contás cómo es? ¿Lo de Tandil o lo de Mendoza? Sí. No, no, lo de Mendoza, eso fue famoso, pero esta de Tandil es nueva, por ejemplo. Lo de Tandil es que el intendente de Tandil ha declarado de que no piensa llevarle más el apunte a la política de salud de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es donde pertenece. Y en realidad esto contradice varias cosas, entre otras, un intendente no tiene potestad de, ahora hablando en términos legales, que sabemos que los términos legales lo que significan, o ¿no? Por lo menos podría explicarlo, pero no quiero irme por ese lado. Él no está autorizado para contradecir una política nacional, ¿no? Eso le pasa también de pronto, si hay una política nacional, vos como gobernador la tenés que aceptar. Bueno, y él como intendente tiene que aceptar la política de su gobernador, que es en este caso el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y lo que pasa es que, claro, este buen señor no dice a su vez que, bueno, si declaramos la independencia, no me pasen más dinero. No solo eso, si se te enferma alguien, atendételo vos en tu hospital. Bueno, vos sabés que estaba mirando hoy, leyendo hoy, que Tandil tiene 24 camas de terapia intensiva y tiene 12 ocupadas. Y ellos estuvieron de marcha ahora este fin de semana. Hubo una marcha bastante importante de gente que, por supuesto, salió a la calle, digamos, o sea, no sé si para contagiarse en forma consciente o como sea. Pero el caso, yo en ese trato de no entrar en ese tipo de disquisiciones. Bueno, te contagiaste porque saliste, porque bueno, te contagiaste porque no sé qué pasó, pero si vos saliste, claro, saliste a buscarla. Vos hiciste algo importante para que eso sucediese, claro, tenés una responsabilidad. Bueno, no sé qué va a pasar con esta situación. Igual es muy poquito, porque no lo pueden intervenir, es una... evidentemente este señor, que es el PRO, pertenece al grupo más duro. Claro, por otro lado, hoy estaba leyendo a Jorge Macri, que él está muy muy amigo, claro, consensuando con todo. Es que ese es el tema, ¿no? Digo, yo lo que noto a veces, no sé, bueno, que por ahí desde el gobierno hay como una cuestión de buenismo blandito. Es como que se supone que si vos le hablás lo vas a convencer. Es como hablar es como decir, no, a este violador serial le voy a hablar y lo voy a convencer de que lo que hace está muy mal y bueno, y seguramente modificará su actitud. Cosa que yo la verdad que no creo, porque esta gente, digo, no hablo de todo el PRO, no hablo de todo el Juntos por el Cambio, sino que hablo de los que están en el círculo más cercano a Mauricio Macri, que son los que tienen estilo Los Soprano, aquella familia mafiosa de las series televisivas, tienen a todo el mundo apretado y todo el mundo les tiene miedo. Entonces, hasta tienen miedo de hablar con el gobierno, ¿no? Algunos macristas que están gestionando municipalidades o provincias, porque vienen esta horda de belicistas anti cuarentena, pro virus, y la gente se asusta, se le asustan los propios y se le asustan los ajenos. Lo que no nos tenemos que asustar, me parece, somos nosotros, que somos quienes ganamos la elección. Yo ahí, vos sabés que siempre tengo dos dudas. Una, que realmente haya unos y otros. Yo creo que había una cosa que leí en un momento que decía que la reta es Macri asintomático, ¿no? O sea, son lo mismo, nomás que van a otra cosa, pero defienden lo mismo, van hacia el mismo lugar y tarde o temprano terminan coincidiendo. Incluso Ritondo se jactaba la vez pasada de que, a pesar de haber perdido las elecciones, ellos no se partieron. ¿Por qué no se partieron? Y porque están de acuerdo en una cosa central, que es la defensa de un modelo injusto. En esto están absolutamente todos de acuerdo. Para lo cual, digamos, el tema de la salud no es un tema importante. O sea, es un tema que es secundario. Primero están, digamos, los negocios en el capitalismo de esta gente y en el capitalismo en general. Primero está la empresa, están los negocios y después vienen las vidas, especialmente cuando las vidas son de las de los demás. Esto es una primera consideración. Y la segunda consideración es, digamos, del lado nuestro. Yo tengo dos dudas. O sea, yo no puedo pensar de que la gente que conduce desde el frente de todos, o sea, no perciba esto que se percibe. No creo que sea, yo no soy casualmente lo que se dice muy, muy inteligente ni cosas por el estilo. Estamos frente a tipos que en la guerra, no sé, lo mismo que vos quieras discutir con un SS, digamos, bueno, no, señor, ¿cómo me va a matar a mí usted? Claro, claro. ¿No? Razonar con la bestia es difícil. Claro, había una frase, me acuerdo, una frase de mi pasado, pero que siempre me acuerdo que decía Trotsky que al nazismo no se le discute, se lo combate. Entonces, sin querer llegar a la exageración de decir que estos tipos son nazis, bueno, están bastante cerca, y son tipos que están muy convencidos de lo que están haciendo. No es solamente loquitos sueltos. Los tipos que salen a la calle no son los quitos sueltos. Yo no comparto esta idea que he escuchado que algunas personas dicen o expresan. No. Son tipos, digamos, que tienen un proyecto político, social, económico, muy distinto al que tengo yo. Y que va a estar enfrente siempre. Pero volviendo a lo que te decía, que me fui por las ramas en un momento, respecto a de este lado. De este lado acá hay solamente dos cuestiones. Yo no puedo pensar lo que estaba diciendo de que la gente que conduce el frente de todos, o sea, no percibo esto. La verdad que no lo podría, no me entra, podría ser, pero no me entra. Entonces la única que me queda, y acá sí, entonces yo diría lo que me parece, es de que, bueno, no podemos con ellos. No podemos expropiar Clarín, no podemos fusilarlo a Mañeto, no podemos fusilarlo a Macri y expropiarlo, no podemos porque no tenemos la fuerza, porque no nos da la cosa que yo entiendo, no nos da la correlación de fuerzas para este tipo de cosas, porque si no te quedas parataleando en el aire. Pero hay que decirlo entonces. Esperá, aclaremos que es metafórico, digamos, nadie lo va a fusilar por ahora, ni a Macri ni a Mañeto. No, por ahora no. Pero, por ahora no, sí, coincido con vos, por ahora no. No, es que por ahora tampoco hay ninguna posibilidad. Pero te quiero decir, al no estar en condiciones de ganar, digamos también otra cosa, ellos tampoco están en condiciones de ganar, es un poco más complicada la cuestión. Pero están haciendo todo lo posible. Y vos viste, Napoleón lo dijo, ¿no? La mejor defensa es un buen ataque. Entonces los tipos están atacando con todo y atacan en todas las líneas que pueden. Desde la calle, sacando gente, digamos, para que, bueno, se les muere alguno. Hasta, digamos, bueno, han conseguido parar el Congreso. Vamos a ver si se consigue que eso no suceda, que no se detenga. El otro día pudieron arrancar, vamos a ver qué pasa con la justicia. Bueno, está complicado toda esa cuestión. Pero si ellos consiguen lo que yo veo es que considerar de que hay una oposición con la cual se puede construir democracia es algo que hay que sostener, y los actores que están jugando en esa cancha tienen que seguir sosteniéndolo e intentarlo. Ahora, nosotros, los que estamos de abajo, tenemos otra mirada, digamos, sí, claro. Sabemos que esta gente no es razonable, sabemos que no les importa el país, sabemos que lo único que les importa es volver al gobierno, pero ¿por qué? Para salvar sus intereses personales. Vos imaginate que el riesgo de que toda la trapisonda que hicieron con los 45.000 millones de dólares que se chorearon, más todos los subsidios que le dieron a sus empresas amigas, todos crímenes, porque donde escarbás son crímenes, y lo único que buscan es impunidad. Y como en esto le va la vida, yo creo que van a jugar a todo o nada. O sea, hay un detalle que no es menor. Yo creo que los que más inteligentes de este gobierno estarán mirando, los que están atentos a la seguridad, especialmente de Cristina Fernández de Kirchner. No solamente fue amenazada por el tarado ese que la amenazó, sino que ya hubo en tres manifestaciones de estos tipos que aparecen casualmente, la policía de la ciudad de Buenos Aires detiene a un personaje que adentro de una mochila lleva una maza, un cortafierro, un cuchillo, una bomba molotov, y está con ellos, digamos, no es la primera vez. Sí, pueden, lo van a hacer. A eso, bueno, lo van a hacer. Hay un factor loco y por ahí te mandan un enfermo psiquiátrico, claro, con una mochila, que después viene un imputable. Y te metió un mazazo, te pegó un mochilazo y te dejó tirado en el suelo con la cabeza abierta y después lo cazan al tipo y él está loco, no puede ser imputable. Sí, digo, es un escenario bastante realista. Vale, y te dejo seguir la reflexión. El espectro, el panorama y la falta de escrúpulos de esta gente abre todas las posibilidades. Eso es lo que... Sí, pero yo creo que es bueno puntualizar. A ver, no es que ellos, no sé si quieren o no quieren el país, no lo ven de ese punto de vista. Ellos quieren otra cosa. Digamos, o sea, yo no me meto en ese terreno de que no quieran al país y yo sí lo quiero. Yo lo que quiero es que quieren otro tipo de país donde hay un montón de gente que sobra. Porque esta me parece que es la cuestión. El tipo de capitalismo al cual ellos representan tiene una opinión a nivel mundial de que sobra gente, pero sobra y que por eso los genocidios. Entonces, bueno, es que las limpiezas étnicas vienen por eso. Esta es la otra cuestión. Es una visión política. Por supuesto, no es muy agradable y aparte, por supuesto, bueno, es una porquería. Todo eso es también verdad. Pero ellos tienen una visión política. Esa frase famosa que después Macri sale a negar, yo estoy convencido que por supuesto la dijo y se la había dicho más de una vez, o sea, bueno, que se mueran los que se tengan que morir, que y otra cosa. Bolsonaro lo dijo, Trump lo dijo, que pertenece a ese mismo sector. Los tipos miran las cosas de otra manera. Para ellos, que se les muere un millón de tipos, en realidad no es nada, está bien que se mueran. Claro. No, incluso que si en alguno de ellos son el jubilado es el famoso jubilado que era un tipo de clase media, o sea que se muere, bueno, se murió. Y acá algunos se va a morir de los de ellos también, tienen un mártir. Sí, y en el caso de esto, un tipo que encima nada, porque ni siquiera es un tipo que pertenece, porque esa es la otra gran cuestión, que es una batalla cultural y que ellos han, no sé si ganado, pero la han llevado bien, que es hacerles pensar a un sector de la población de que todos más o menos lo mismo, este señor que se murió, que Macri. Entonces, bueno, ¿no? Y ese señor se ve que lo pensaba desde ese punto de vista, o que no está mal que Macri, digamos, bueno, tenga todo lo que tiene y que no relaciona que su vida con la del otro, ¿no? Hay muchas cosas que se van juntando en el medio, que tienen que ver con construcciones culturales por un lado y con construcciones políticas por el otro, y también lo que yo te decía, que me parece que es el fiel de la balanza. Bueno, ¿qué se puede hacer frente a eso en forma real? Porque, digamos, bueno, podemos estar de acuerdo, podemos decir que tenemos que hacer esto. Vos me decías hace un rato, cuando yo decía, bueno, Macri no, lo estamos diciendo fusilamiento en forma literal. Y sí, claro, lo estamos diciendo en forma literal porque prácticamente... Yo decía metafórica, yo decía en forma metafórica para bajarle un poco la espuma, pero bueno. No, pero yo en esto soy más realista. Por supuesto, te lo digo sinceramente, yo estaría de acuerdo con fusilarlo. No tengo problema en decirlo, pero lo que te quiero decir es que soy absolutamente consciente de que eso no es posible, no tengo, fácticamente no lo puedo realizar. Entonces yo con los años me he acostumbrado a que distingo las cosas que me gustaría que sucediesen de las que suceden. Yo en realidad me encantaría que los Estados Unidos volasen por los aires, pero realmente tengo que reconocer que no tengo las posibilidades de que eso suceda en lo muy cerca. Me gustó mucho una noticia que leí respecto a un grupo del cual no tengo muchas referencias, de negros que han salido de la calle armados, y que bueno, ya bajaron a uno, a un supremacista, bueno. Y que eso es un panorama posible, ¿no? Una guerra civil. Sí, que estalle internamente. Ya tuvieron una guerra civil hace mucho que no tienen otra. Y lo que pasa es que en ese contexto gana Trump, gana Trump y gana el establishment en ese escenario. Sí. Porque ellos manejan a las Fuerzas Armadas, Trump tiene un muy buen discurso para todas las policías, o sea, Trump, hay una estampita de Trump en cualquier precinto policial de todo Estados Unidos, o sea que el tipo se aseguró tener a los esbirros listos, que le respondan, sí, y sí, por eso bien. Incentiva. Eso, ¿no? Es lo que sucede ahora. Eso es correcto ahora y puede ser correcto en el próximo tiempo. Eso puede cambiar. Como todas las otras cosas pueden cambiar. Los que iban a ganar la guerra en Estados Unidos no eran los del norte, eran los del sur, que tienen el apoyo de los ingleses. Y la perdieron. O sea que hay cosas que suceden. Y que de pronto Perón lo habían echado a patadas en el culo con una plaza en el medio, el tirano prófugo 18 años más tarde volvió y lo tuvieron que fumar. Y así yo te podría nombrar otra serie de situaciones en las cuales de pronto, bueno, porque la historia es recurrente, no digo que sea que vuelva a repetirse lo mismo, pero hay determinadas situaciones que tienden, por supuesto el primer peronismo no es igual al segundo peronismo, por supuesto los confederados del sur no es lo mismo que Trump, son todas situaciones distintas, pero hay como determinadas cosas que suceden que es bueno encontrarles la vuelta histórica, por lo menos es lo que me parece a mí, ¿no? Hacer aparte la traspolación a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Igualmente yo creo que lo que estamos viviendo en el día de hoy es tan inédito que no existen parámetros históricos para poder comparar ninguna de las situaciones que nos tocan vivir, ni primero, ni que después de la derrota del nazismo, entre comillas, el nazismo se siguiera desarrollando como una expresión cultural globalizada y que tenga adherentes en lo que hace a sus conceptos filosóficos en prácticamente el planeta todo, porque si vos analizás en todo el planeta hay supremacistas en Filipinas, bueno, en todos lados, en toda Europa, en Argentina, en todos lados hay supremacistas, están los que se consideran, y que para mí ese es el rasgo del nazismo resiliente, ¿no? Del nazismo que los tipos se metió en las entrañas. Y bueno, casi nada. Por supuesto de que no son iguales, no es lo mismo la nueva derecha europea, digamos que es así, cool. Yo creo que alguna vez lo hemos charlado, que digamos, o sea, la CSA de Rom no son iguales, evidentemente. No, obvio. Pero en el fondo, ellos también había sectores, por ejemplo, que yo, Mussolini, por ejemplo, yendo a Italia, era un tipo que había sido socialista antes de ser lo que fue, y que era un tipo que incluso durante tenía amigos pintores, intelectuales, andaba en ese, no era tan bestia como el Führer, me parece. Bueno, es un decir, ¿no? Pero bueno, tenía otro tipo de cosas. Y en Alemania en este momento los que están los equivalentes de los que queman barbijos acá, allá también hay, ojo. Sí. Lo que pasa es de que, bueno, Ángela no anda con muchas historias. Mira, yo te voy a contar algo justamente de Alemania que lo dijo, porque a vos que sos un muchacho inquieto, te recomiendo que cada tanto veas la Deutsche Welle, especialmente en la parte de documentales y de noticias. Sí. Mostraron la manifestación que se hizo en Alemania contra la cuarentena, contra el barbijo, contra la Berlín. No sé si fue en Berlín, creo. Hay uno que le hicieron en las puertas de Brandenburgo, que es pero esto fue ahora, esto fue este fin de semana. Que era bastante, había mucha gente. Sí, muchísima gente. Lo que pasa es, y el detalle que muy bien la periodista de la Deutsche Welle resaltó en la escena que se veía, era el grupo de personas manifestando contra la cuarentena, contra el totalitarismo, pidiendo por la libertad, y de golpe aparecen las nuevas SS, que usan una sigla que son 3S, que son los neonazis, que hacen saludo nazi, que son nazis. Que se visten de nazis, que parecen nazis, y son nazis. Y sé que son nazis. Y ojo, ¿y cuál fue la actitud de la población? Porque había población suelta también que iba a putear contra la cuarentena. Sí, claro. Comijarlos. O sea, no hubo repudio. Entonces, ¿qué es lo que origina espanto en la sociedad alemana? Que la sociedad alemana, en su buenismo, entre comillas, suponía que después del holocausto y de todas las clases que dieron en las escuelas y todo repetir el testimonio y traer los testimonios de los sobrevivientes, se iba a generar un músculo que iba a repeler el nazismo. Y sin embargo están viendo que está creciendo el nazismo. Sí, claro. Porque estos supuestos anticuerpos no son válidos. No. Yo no coincido con vos, porque eso incluso se puede ver acá. Uh-huh. Acá nosotros, en los lugares que nos movemos, bueno, todo el mundo, con el genocidio. Pero hay un sector de la sociedad argentina que no piensa que hubo un genocidio acá. Que piensa uh-huh. que en realidad 30.000 fueron muy pocos. Y uh-huh. te lo dicen. No son mayoría, están escondidos. Pero ellos deben andar mezclados por ahí con esta gente que quema los barbijos. Claro, o sea, claro. Hay un sector, es chiquito, sí, es chiquito. Pero está. No es tan sencilla la cuestión. No es que solamente por el asunto de predicar con o demostrar los horrores que sucedieron acá en la Argentina durante la época de la dictadura, que con eso los convences. No, no es así. Eso son inconvencibles. Hay un sector muy importante que sí, pero hay un sector chiquito que no. Y ese sector chiquito que no puede ser, eventualmente, un huevo de serpiente. No lo sabemos. Uh-huh. Tampoco uh-huh. podemos decir que eso necesariamente tenga un desarrollo que vaya para un lado, pero ese tipo de cosas pueden suceder, se puede desarrollar, ¿cómo que no? Por eso yo lo que decía es que seguramente existirá, debe haber algún sector dentro del Estado Nacional, dentro del gobierno, que debe estar mirando este tipo de cosas, y a su vez también debe haber algún otro sector que estará mirando a nivel internacional que lo que nos está pasando en Argentina tiene un correlato con las elecciones que se están dando en Estados Unidos, en las cuales la desesperación de Donald Trump porque no haya elecciones o por no entregar el gobierno en caso de que pierda, así sea a costa de una confrontación civil, todo eso yo creo que va emanando una corriente de acción directa que va llegando a la patria grande con todos los cipayos locales, ¿no? Yo no sé si habrá un sector, calculo que sí, que estará analizando las influencias internacionales y los peligros subsistentes de ser, en este caso, en la patria grande, prácticamente somos el único bastión que queda democrático que todavía sostenga las políticas de los años 2000, ¿no? Sí, no sé si estoy tan seguro que eso sea exactamente así, pero ojalá que sea así como decís vos, porque si no, estamos al horno. Pero sí. Yo creo que elencos hay de sobra para que analicen Tocatlián. Sí, no estamos hablando de algo que sea muy difícil de ver. No. Lo estamos viendo nosotros. que leemos un poquito más los diarios, subimos un poquito más los portales de noticias, pero no es muy difícil de ver esto que estamos hablando nosotros. Uh-huh. Para un sector determinado y para ellos, todos los tipos que forman parte de los cuadros dirigentes, de lo que podría ser, bueno, el frente de todos, yo estoy seguro de que sí. Cabezas, gente que piensa y mucha interpretación sacan. Y después el otro punto que me parece que es muy importante también, que lo dije, lo vuelvo a repetir, que es cuál es la correlación de fuerzas, porque en última instancia lo que maneja las cuestiones son esas, cuál es la correlación de fuerzas. Siempre. Y en este momento la correlación de fuerzas no es la ideal. Está bien, pero tampoco es la... O sea, a ver, nosotros ganamos, digamos, sí. Que no es poco. Sí. Que no es poco. Sí. En este caso la puerta, una de las llaves de la puerta la tenemos nosotros. Sí. Yo creo que a eso hay que aferrarse con uñas y dientes. Sí. Y yo mantengo mi consigna para que no vuelvan nunca más. Sí, claro. O sea, yo no quiero que vuelvan. Y por otro lado, insisto, memoria, verdad y justicia. ¿Qué quiere decir esto? Todos los crímenes que cometió el macrismo durante su periodo de gobierno tienen que ser investigados hasta las últimas consecuencias y penalizados si correspondiere. Porque cualquier otra solución es una mentira. Sí. Eso es una cosa que uno la tiene que seguir diciendo. Incluso más creo que charlábamos con vos la vez pasada. ¿Dónde está la guita de los 40.000 millones de dólares que entraron acá? Porque decime, ¿dónde están? ¿Dónde fue a parar? Porque alguna parte tiene que haber ido. Porque ni siquiera fue el mismo caso de la deuda de Cavallo, que fueron licuaciones de deuda de empresas privadas. No, esa plata entró. Uh-huh. Que es lo que en un momento lo escuché decir a Alberto. Bueno, la plata entró. Bueno, fenómeno. ¿Y dónde está? ¿A dónde está? Y claro, eso es que un nosotros tema que somos los que vamos a pagar en última instancia, si no tenemos rebusque, queremos saber. Claro. Así que bueno, no sé, amigos, sigamos nosotros con estas conversaciones que son tan tan interesantes, no solamente para nosotros que nos divertimos, sino también para los que nos escuchan, te cuento. Esperemos, yo siempre soy de la idea de que esperemos de que de todas las cosas que uno dice, que trascienden, que uno escribe, que uno habla en distintos medios, en distintas maneras, o sea, siempre la idea mía es que, bueno, sirvan para que alguien de pronto diga, bueno, a ver, para, ¿qué está diciendo este? Que te hagan pensar, ¿no? Porque me parece que las cosas, no que esté de acuerdo con lo que uno dice, pero que te hagan pensar, a ver... Uh-huh. ¿Cómo será esto? Porque el gran problema, que despierte la duda, ¿no? El pensamiento crítico. Eso es un problema cultural mucho más amplio, que es el asunto, bueno, no pienso más, ¿no? En eso, en lo cual es, digamos, toda la irrupción de celulares, computadoras, y, tiene un sentido muy, muy preciso que tiene que ver con ese adormecimiento general, ¿no? Eso es cierto, vos viste que no solamente se agotó el pensamiento crítico en los opositores, digamos, para no llamarlos enemigos ya, sino también entre los propios, ¿eh? Entre los propios hay una, y especialmente yo veo sectores de la juventud, lo cual me preocupa, que son muy repetidores de consignas, ¿no? Claro. Y es una lástima, porque yo creo que el baluarte de Néstor Kirchner con su irrupción en la vida política y la irrupción de todo ese colectivo de jóvenes que se acercaron a la política a partir de Néstor, y especialmente con el hecho de la muerte trágica de Néstor Kirchner, había ahí como una semilla incipiente de una militancia, como decía el programa anterior mi compañero Agripino Silva, una militancia inquieta que pregunte y que venga para cambiar las dirigencias que están cristalizadas al tope de cualquier tipo de organización, sea social, política, comunitaria, lo que fuera, ¿no? Creo que necesitamos ese recambio, necesitamos un recambio cultural y un recambio que tienda a que la juventud venga con ideas nuevas y que sean superadoras a lo que nosotros concebimos, no sé qué. Sí, claro. Sí. ¿No? Y yo creo que esa es la esperanza, digamos. Ahí está la esperanza. Y siempre la esperanza está en los que vienen, ¿no? Y hay que saber reconocer cuando viene y hacerse al costado para dejarlos pasar y acompañarlos, por supuesto. Si quieren. Sí, por supuesto. ese es el otro, ¿viste? Poder renunciar a la propia vanidad, claro. Y decir, no, yo soy el dirigente histórico, claro, pero claro, vos sabés con quién hablar, estás hablando con un fracasado. Porque inamovible. Qué bueno, querido amigo, ¿querés dejarnos algunas palabras, una publicidad? No, solamente lo del programa. Los martes y los jueves, 10 de la noche, jazz en la lectura de vinilo, con el programa de la semana anterior y con el que va de nuevo esta semana, y lo mismo sucede con Rocky Arrabal, que en Perú esto va los miércoles a las 10 y los viernes a las 11 de la noche. Perfecto. Y ahí escuchas buena música y buenas reflexiones del profesor Alejandro Carrera. Trato de decir algo que sea medianamente interesante. A veces me sale, a veces no estoy seguro, pero bueno. Tiene seguidores, tiene seguidores, seguidoras y seguidoroas. Bueno. Te mando un gran abrazo, Ale. Gracias por haber venido. Como siempre, gracias por convocarme. Nos estamos quedamos para la próxima. Viendo. Con alguna reflexión interesante. Que esté muy bien, gracias. Gracias. Así que bueno, queridos, eso fue Alejandro Correa. Creo que ya nos fuimos. Para despedirnos, ¿tenemos tiempo, nena, de un tema o no? Ya se acabó. La balsa. Ponemos. Bueno, interrumpo tu aire. Dale. Propongo que te propone. Despidas y que quede un tema sonando. Dale, ok. Entonces me voy con la cortina de siempre para que la gente sepa quién es. Terminó América Resiste, la vuelta número 237. Gracias Natacha Bianchi, gracias La Retaguardia. Y hasta acá llegamos. Ahora viene Ovid Mortales con Luis Angío, Cristina Varela. No te los pierdas. Quédate prendido a La Retaguardia, que siempre tenés noticias, entretenimiento y nuevas caras. Chau, chau. Thank you.